yo tengo que repetir esto. ¿Habrá alguien que quiere el favor de Dios? Aleluya, hablamos siempre del favor, de lo que no hablamos es de las condiciones que nos privan de ese favor. Siempre hablamos del favor de Dios, aquí también, gloria a Dios, porque esto es un pueblo que quiere el favor de Dios. De lo que no se habla es de las condiciones que no nos permiten ser bendecidos o caminar dentro del favor de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero como representante de Dios poder bendecir el piso, el suelo, de donde quiera que yo me pare. Claro que sí, yo quiero ser de bendición en la vida, usted también, hermana Marta. Claro que sí, yo quiero poder, aleluya, tocar al hermano Valentino y declarar bendiciones sobre su vida y que sea bendecido. ¿Habrá alguien que dice gloria a Dios? Vive Jesús, te voy a decir más. Es un mandato de Dios el que usted sea de bendición para otros. Por eso Dios te manda a bendecir al que te odia, al que te maldice. Dios le manda a usted a amar al que no te ama. No te voy a coger el asunto. Porque tu llamado como siervo, como hijo de Dios, es ser de bendición, aunque otros no te bendigan. Te voy a coger el asunto. Eso se llama ser un delegado y embajador de Dios. Pero para que usted pueda ser de bendición para otros, usted tiene que tener las condiciones que te permiten a ti estar dentro de ese favor. Cuando yo vaya a la casa del hermano Luis, aleluya, Lara, un día, ¿verdad? Gloria a Dios, iremos allá, ¿verdad? Un decir, un ejemplo, no lo sigo prometiendo, gloria a Dios. Y yo entré a la casa y yo proclamo, aleluya, que el piso que yo estoy tocando va a ser bendecido y prosperado. Ese piso genuinamente sí ha prosperado, pero si yo entro a la casa del hermano Luis y yo no estoy en las condiciones que me favorecen y yo digo que este piso se ha prosperado, pero yo soy un maldito, ¿qué clase de problema? Habrá aquí conmigo. Entonces, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Llevar la maldición conmigo donde yo vaya. Por eso nosotros tenemos que tener un cuidado de esto terrible. Usted tiene que entender que usted es una caja de sorpresa. A paso chacre. Usted puede ser lleno de lo bueno, como que puede ser portador de lo malo. Usted puede impartir salud, como puede impartir enfermedad. Usted puede impartir revelación, claridad, como que también puede impartir confusión. Por ahí hay mucha gente impartiendo confusión, tengo que repetirlo, confusión, diga conmigo, confusión, no tengo yo. Aleluya, tiene que declararlo, usted no ve que este es el ángel en el cual el diablo ataca. En el área, aleluya, emocional, trayendo confusión. Pero vamos a ir al libro de Jonás, gloria a Dios, y vamos a ver a través de este libro, ¿cómo es que nosotros, aún siendo llamados de Dios, siervos de Dios, somos malditos y donde quiera que nos paremos, aleluya, si usted es maldito, usted va a maldecir también la tierra que pisa, la casa que pisa, va a maldecir, aleluya, la persona con la cual te encuentras también, va a maldecir a todo lo que tocas, todo lo que mires. Increíble este asunto, ¿sabes? La gente cree que no, que podemos ser malditos, que inmediatamente la maldición, pues mira que no, hay gente que es maldita y todo lo que toca, etcétera. Y todo lo que toca es maldito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de mi Jesús. Hay poder en Cristo. Vamos a exaltar el nombre de Dios por un segundo para que el Espíritu tome control. Yo siempre le he dicho, aleluya, que cuando el Espíritu no es exaltado, todo se muere, todo es monótono, oh, aleluya, y usted no puede recibir. Cuando usted exalta, cuando la gente dice gloria, diga, cuando la gente está animada, vive aquí Jesús, cuando la gente está en ese sentir que sucede, se labra la tierra, entonces la semilla puede ser plantada y germinada. Es como que usted vaya a tomar una clase, pero está dormido, está aburrido, está en otro asunto, aleluya. Pues algunos titularon la clase y otros pues entró por aquí y le salió por allá. No dio fruto, gloria a Dios, pero aquí estamos para que la palabra de Dios, la cual siempre es buena, para enseñarlo, para guiar, instruir, redarguir también, aleluya, dé fruto en usted. Así que diga conmigo, Cristo vive. Cristo vive. Eres amigo. Eres real. Eres real. ¿Sabe qué? Yo sentí por ahí como que usted no lo ve. Salvo para que sepa Por eso el pueblo antiguo pereció por pasar el entendimiento. Ahora aquí que dice gloria a Dios. Dice el versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid que echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios sabrá por qué está trayendo la palabra que trae en esta hora. Yo no lo sé, yo la recibo, así que cuando es instrucción, amén, no es que yo sea maldito, porque yo la recibo, aleluya, porque estuviese en alguna área en la cual yo también estoy siendo rebelde, yo quiero ser instruido. El Espíritu de Dios, lo clamamos, nos pusimos en orden con Él, reprendimos diablos afuera, es el Espíritu de Dios que ya está en control. El Espíritu trae esta palabra porque Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. ¿Amén? Aquí está hablando de los tripulantes de la nave que echaron suerte. Diga conmigo, suerte. ¿Cuántos saben lo que significa echarse suerte? Algunos se tiran la parada, otros pues juegan de la pasada, se tiran dados o con piedritas de colores y todo ese asunto. Normalmente estos asuntos son, por decirte algo, puestos en práctico, practicados por los brujos o por los idólatras. ¿Ven? Aquí están diciendo que esta gente tiró fuerte y supieron que era el problema. Esto es un hincapié, una pausa que estoy haciendo en cuanto al punto original del tema, para que no se me prive de esta bendición de ese entendimiento. ¿Quiere eso decir que estos idólatras que practican las suertes, que ese diablo que les instruye por medio del espíritu contrario les instruye, aleluya, bendito Jesús, no estaba equivocado, aleluya? La gente cree que el diablo no oye ni ve, siempre está pendiente, y esto es para que yo te instruyo esto para que usted entienda con quién es nuestra lucha. Para que no te lo imagines los 3 segundos y creas que porque tú tienes al Dios de Dios, el enemigo no puede ser poderoso en tu contra. Él sabe mucho, los brujos saben mucho, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esta gente tiró fuerte, eso no es de Dios, mas supieron exactamente quién era el problema y fueron directos a Jonás. Aleluya, bendito Dios. Y entonces Jonás respondió en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los caldeos, que hizo el mal en la tierra, y aquellos hombres temieron sobre la mera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Aquellos hombres sabían que el Dios de Jonás era el Dios de Dios, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido, ¿cómo es? Se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía que por su causa había venido la maldición sobre ellos. Ahora ellos estaban en riesgo de perecer, de que su nave se fuera cuesta abajo. ¿Amén? Por culpa de quién, porque el capitán no sabía manejar. Tenía culpa de la dirección del tiempo, de la vida del barco. ¿Quién fue el culpable? Siempre hay un culpable, quiero que lo sepa. Aleluya, siempre hay un culpable. ¿Habrá algún Jonás aquí? Pues mira, tú sabes qué. Aquí hay Jonás, claro que hay Jonás, pero no se sienta mal. Yo he sido Jonás con Dios y tal vez lo sigo siendo en algunas áreas de mi vida en las cuales Dios me ha hablado y me ha dicho, varón, dale por este camino, y a lo mejor yo estoy insistiendo aquí por otro camino. Hay muchos Jonás y la gente no lo sabe. Tal vez no se da cuenta. Hay mucho Jonás. ¿Será que Dios le ha hablado algo a usted en su vida personal, ya sea en cuestiones laborales, ya sea en cuestiones matrimoniales, ya sea en cuestiones ministeriales, que usted ha querido hacer su propia voluntad, entienda lo que sucede. En este momento usted no va a ser de bendición para nadie. Ni para usted, porque se va de las nubes del Señor. Quiero que entiendas este punto, ¿ves? Dios nunca te abandona. Dios no te abandona. El asunto es que allá afuera hay un adversario que está pendiente, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras usted en esta casa se va a estar protegido. Aleluya. Usted va a estar protegido. Pero ¿qué pasa? Para que tú salgas de esta casa, no, no está protegido. Esto es una comparación. Aleluya. No estamos queriendo decir gloria a Dios, ¿verdad? Que esta casa es tu única protección. Estamos hablando de que Dios no te abandona. Cuando usted se sale de su cobertura, usted queda a la merced de Dios. Vuelvo y llego al punto. Dios no te va a abandonar. Dios nunca te abandona, Dios nunca te deja. Cuando usted ha recibido al Señor, dice la palabra claramente que el Espíritu Santo te sella una vez y por siempre. Esto es para siempre. El asunto es que si usted, lógicamente, aquí está la nube del Señor para el norte, pero usted decide porque a usted le parece mejor que ir al lado contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere ir en pos a tu razonamiento, como tú entiendas, como tú eres, o como tú sientas las cosas, pues entonces te estás saliendo de la nube, tú te sales, tú vas en contra de la voluntad de Dios, o vas en pos a la voluntad de Dios, te mantienes en la nube de Jehová. Habrá quien que está conmigo. Gloria a Dios. Cuando usted lo hace así, usted está bendecido. Ay, no, es que la gente cree, mira, hay gente tan ignorante, pastores, bien ignorantes, muchos maestros, mucha gente perdida por falta de entendimiento, y cuando ven situaciones personales en la vida del vecino, no, eso es el pecado, ¿verdad? No, eso no fue lo que falló, eso es porque Dios no está contento con él, Dios lo está castigando. Familia, la palabra de Dios una sola es, y no se equivoca. Cuando usted va en contra de lo que Dios ha trazado para tu vida y tú quieres hacer lo que te conviene, de acuerdo a como tú sientes, usted se sale del favor de Dios. No es que Dios te abandone. Ahora quiero decirte cómo Dios castiga. ¡Oh! ¡Aleluya! Eso es interesantísimo. Ahora sí que linda interpretación. ¿Cómo Dios castiga? ¿Cómo Dios castigó a su pueblo? Lo metió dentro de la tarta, dentro de un fuego para que se quemara y gritara. No. Mientras el pueblo iba siendo castigado, procesado, para quebrantamiento, arrepentimiento, fíjate, el pueblo de Dios, 40 años caminando en la arena de un desierto. ¿Usted sabe lo que fue eso, caminar en la arena tanto tiempo? ¿Cómo le dije? 40 años que el pueblo estaba siendo castigado. ¿Ahorita estamos todos de acuerdo? ¿Cuáles eran sus condiciones de vida para estos castigados? Que eran idólatras y rebeldes. ¿Cuáles eran sus condiciones de vida? ¿Le faltó comida? No. ¿De dónde provenía la comida? ¿Se la enviaban de los indios, de los orígenes de por allí, o de dónde provenía? Del cielo. ¿Qué le estaban llevando? ¿Frijoles, tacos, refrito? ¿Qué? Una comida que no conocía, pero era la más exquisita y la mejor manjar del cielo, pueblo, y el pueblo de Dios estaba en castigo. Tenían que sacar para comprar ropa, a lo mejor en el camino se paraban en manta, en el roche. No, si sus ropas siempre fueron nuevas, se renovaban sus vestiduras y sus zapatos, pueblo. Dios te puede estar procesando para quebrantarte, para desarrollar en ti las condiciones específicas de acuerdo a tu perfecto llamado. Dios nunca maldice, pero si tú te sales de tu favor, quedas a la merced de tu adversario. ¿Viste cómo es el asunto? Si te saliste de la nube, quedaste al intercedio, descubierto, expuesto, para que el adversario te haga un daño. ¿Amén? Dice el 15. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Tal vez usted diga, pero ¿qué justo es el Señor? Lo que está pensando, usted analiza esto en el razonamiento de hombre, usted diga, pues Dios es injusto porque vosotros no tenéis la culpa. Póngase a pensar. Y luego dice, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y el 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en el nombre del que vive, su nombre es Jesús. Fíjate si Dios es justo. Jonás ha hecho lo que hubiese hecho, lo que sea que haya hecho. Sin embargo, como muchos hacemos cuando la vemos apretadita, entonces queremos responder a la voz de Dios. Lo echaron al mar. Dios es tan misericordioso todavía y su plan es tan perfecto. Diga conmigo, no deja de ser. No deja de ser. Quiero que entiendas que el plan de Dios no dejó de ser aunque Jonás pudiera haberlo hecho. Mira qué cosa terrible, lo tiran al mar todavía, se merece la muerte. Pero escogió su destino. Lo tiran a la borda y Dios es tan misericordioso que vaya el río una ballena que lo recoja. ¡Santo! Así Dios ha hecho conmigo, yo no sé si contigo, pero muchas veces que yo sigo conmigo y lo sigue haciendo. Tal vez quiero ir en contra de mis propios sentimientos, por eso o por qué, pero Dios es misericordioso y el río una ballena y me trae de la mano. ¡Aleluya! Y me trae de vuelta la ballena y continúa el corriente. ¿Será que alguien está conmigo? Porque el plan de Dios no deja de ser. No importa. No importa lo que tú hiciste allá, lo que importa es hoy. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira como dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y vos oíste. Aleluya. El 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ay, poder en mi Cristo. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová, mira como dice el 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es tuya, Jehová. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios. Mira, para no entrar en tanto detalle, usted no puede razonar en cuanto a lo que Dios lo va a dar. Porque Dios no le interesa lo que tú piensas en cuanto a lo que lo haga. ¿Quién es usted para compararse con Dios y querer cuestionar o analizar o razonar en su mente humana un decreto del rey? La gente se cree que esto es un asunto democrático. Cristo nunca habló de democracia. Bueno, ustedes escogerán quién le irá a salvar. Yo soy el único camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Dios Supremo, majestuoso, único, en soberanía, y no hay otro como Él. Cuando Dios habla, usted o hace lo que tiene que hacer, o no lo hace. Pero jamás, jamás cuestiones a Dios. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vaya usted a tratar de cuestionar la obra que Dios ha hecho. ¿O a través de quién la ha hecho? ¿Y por qué la hizo así? ¿Y por qué hasta si es para la gloria de Cristo? Usted haga silencio y glorifique el nombre de Jehová. Él escoge quien le da la gana y hace lo que le da la gana. No busque entrar en conflicto con Dios. Este entendimiento te va a permitir a ti no meterte en problemas con quien no te conviene aleluya, y mantenerte en complacencia con el rey. Ahora sí que dice amén. Yo no sé usted, yo quiero aprender las condiciones que me permiten a mí caminar en complacencia con Dios. David estuvo en complacencia con Dios, independientemente de la vida personal de David. Pero David sentía y David obedecía cuando Dios hablaba. Dios está buscando obediencia, no perfección. Dios entiende su estatus humano y de eso se encarga Él. Pero el asunto está en que usted cumpla con obedecer. La bendición es para los obedientes. Hay poder en Cristo. Yo quiero ser favorecido por Dios. Yo me siento favorecido por Dios. Yo declaro y decreto que soy un favorecido por Dios. Usted tiene que hacerlo de igual manera. Si usted sabe en su corazón, si es que usted sabe en su corazón que genuinamente usted es obediente a la voz de Dios. Pues estamos hablando de ser santo, inmaculado y perfecto, eso solo fue el cordero. Estamos hablando de obedecer y no cuestionar lo que Dios dice como Él lo dice. Para mí sería fácil pues sentarme con mi esposa y llegar a un acuerdo de qué es lo que nos conviene. Nos conviene estar en el sur de Texas, nos conviene estar en Idaho, nos conviene estar en Florida. ¿Qué me conviene a mí misioneramente? ¿Qué me conviene? Yo sé lo que me conviene. Pero estamos aquí para cuestionar el decreto del rey. No, yo voy a tomar el pergamino, el mensaje que me trajo el mensajero, aleluya. Y voy a abrir el pergamino y me voy a sentar con mi esposa. Bueno, vamos a analizar la oferta del Señor. ¿Qué te parece? ¿No crees que nos conviene? ¿Te gustan los mexicanos? ¿Qué tú crees? ¿A la niña le gustará los tacos? ¿Qué tú crees? ¿Ganan los frijoles de frito? Y yo me pongo a sacar números. ¡El oro! Dios no me preguntó de eso, mira, nene, si nunca has comido comida mexicana, pues te vas a tener que acostumbrar. Porque tú estás aquí, aleluya, para acoplarte a las condiciones en las cuales yo te pongo. No para que tú vuelques a saciar lo que a ti te gusta y tu paladar. Es que a mí me gusta la comida cubana y la puertorriqueña, yo quiero estar en Florida porque ahí tengo todo lo que me gusta. Ah, sabroso. Pero usted quiere estar en el favor de Dios, busque, no pensar por sí mismo. Busque, no buscar agradarse a sí mismo. Busque, no procurar salvar su propia vida porque la perderá, dice su palabra. Mas el que la pierda por mi causa, él se la ganará. Cuando usted busca, aleluya, tiene que entender, mira, la palabra dice, aleluya, le da el mandamiento, le digo, de Juan capítulo 14, Dios nos da un mandamiento de amar al prójimo, ¿verdad? Como a sí mismo. El asunto consiste en lo siguiente, esto es un mandato que Dios da. Y luego Dios dice, que qué recompensa puede tener aquel que ama a quien le ama. Eso no es ningún trabajo. Si no hay más y se sienta en su trabajo ahí en la carnicería, aleluya, no hace nada, ¿tú crees que se merece el sueldo? ¿Qué recompensa puede tener alguien que va a amar, a hacer algo, aleluya, de acuerdo a tus condiciones personales? Bueno, que como no me ama, yo no amo. Por eso la Biblia dice, aleluya, ¿qué recompensa tú puedes tener si vas a amar a quien te ama? Dios está buscando en todo tiempo, como dijo Pablo, crucificando mi carne con Cristo para resucitar en Él. Es cuando usted hace lo que tu carne no quiere, que tú bendices a Jehová y entras en favor con Dios, no es en tu santidad. Ay. A la carne a veces no duele, pero estos azotes son sabrosísimos para el Espíritu Santo, que expansa el Espíritu de uno, aleluya. Cuando usted puede, aleluya, entrar en ese entendimiento, entender, aleluya, gloria a Dios, que Jesucristo te va a bendecir. Cuando usted busque sacrificar su carne, cuando usted busque hacer no lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. ¿Te parezca a ti o no te parezca? ¿Tú crees que a los hombres de Dios? Mira, esto es un poquito apologética. ¿Usted cree que los que siguieron a Dios vivían como viven algunos por ahí, a Dios en avión? Aleluya, de hotel en hotel, de manjar en manjar, de retuchín y caviar. ¿Usted cree que Pablo vivió así? ¿Sí? Antes de seguir a Cristo, sí. En su religiosidad, pues claro que era el niño mimado de Roma. Tenía riqueza, posición, sabía las cosas que hacía y no hacía. Una vez se convirtió en discípulo de Jesús, se formó el chiquitito. Se formó el problema. Ahí cada vez que entraba a una aldea, ya no le recibían aleluya como le recibían antes. ¡Mi majestad! ¡Saulo de Tarso! Ahora es como, Pablo viene de camino a Antioquía. Prepárate para el mundo y espéralo en los montes, descubran aquellos en los collados y con ondas y piedras. Pero, ¿tú crees que yo quería vivir así? Nadie quiere vivir ni pagar el precio, ¿sabes? En nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, porque sí hay un precio de pagar. Pero por ahí andan mucho diciendo, ¿no es que aquellos, imagínate, están fuera del favor? Nosotros estamos en el favor de Dios porque mira como Dios nos tiene en la papa, en la carta, aleluya, nos tiene en aviones, en millones, sentados en los millones, gloria a Dios, no me hace falta nada porque es que yo pagué el precio, o yo sí estoy haciendo lo que Dios dice y por eso Dios me favorece. Eso no funciona así. ¿Pudiéramos entender que esto fue así? Sí. Los hombres de Dios pagaron un precio hasta un momento determinado y luego se sentaron en la tarde. Y luego se sentaron en su trono. ¿Qué dijo? ¿Cómo murió cada siervo de Dios? Salvador. ¿Cómo? Esteban murió a quebrada. Gloria a Dios. ¿Cómo? Crucificado, casi todos murieron crucificados. Pedro murió con la cabeza para arriba y crucificado, aleluya, imagínense ese hombre clavado ahí con la cabeza para abajo, desnudo, increíble esto. Juan fue el único que murió por enfermedad. Si fuera verdad lo que enseñan algunos, prosperidad, prosperidad y prosperidad, pues pudiéramos entender que caminaron con Cristo en tiempo, pagando el precio, y que luego, con el fin de que, de luego sentarse en este mundo material y físico a gozarse de lo que este mundo ofrece, de lo que le gusta a la carne. Las comodidades, las riquezas, los manjares, celo, la fama, hablen conmigo. Mi recompensa y tu recompensa, mi tesoro y tu tesoro, es en el cielo. No es aquí. Usted trabaja aquí para gozar en el reino allá. Usted está trabajando ahora, está elaborando tu riqueza en el cielo, por lo que tú haces aquí, por el precio que pagas aquí. Pero no estamos hablando que sea malo vivir bendecido. Yo me siento bendecido. Aleluya. Siento que el Señor me ha sanado. Me siento, aleluya, a veces estamos mal económicamente. Pero bueno, como quiera hay algo ahí, lo que sea, siempre hay. Gloria a Dios. Y de momento pues el Señor me manda bendiciones y me gozo de manjares y de cosas tremendas y gloria a Dios y vivimos así, como Pablo vivió. Yo aprendí a gozarme, dijo Pablo, en salud como en enfermedad, porque Pablo tenía un problema. Pero aprendí a gozarme, si me quieres dar a vivir, si no yo estoy contento en Cristo. Yo aprendí a gozarme de riqueza, como en pobreza, porque Pablo lo tuvo todo, no tenía nada, y de momento lo tenía todo y no tenía nada. Hay un precio que pagar y usted tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios demanda. Él podía vivir como quería, él tenía negocio, él tenía las conexiones, mas él escogió la vida piadosa. Sí, porque, aleluya, él escogió pagar, como dice el diacrónico. Aleluya. Habrá alguien que quiere servir a Dios. Dios te bendice, quiero que sea. Dios sí bendice. Y bendice económicamente, bendice en salud, bendice en felicidad, en satisfacción. Dios bendice. Pero nuestro fin no es en eso. Esa es la clave. No te estoy diciendo que no bendice. Te estoy diciendo que tú no puedes tener vivir en ese fin. Aleluya. Tu fin debe de ser estar en complacencia con Dios. Porque lo que tú alcances en este mundo material no te va a salvar. Mas lo que tú elabores, trabajes en el mundo espiritual, tiempo sí se te contará mañana. Gloria a Dios. Vamos a terminar con un último versículo, el libro de Josué, capítulo 7. Entre el favor de Dios y su equipo. Diga conmigo, equipo. Tienes que entender que usted no está caminando solo. El hermano Valentino Reyes camina con su esposa Marta. La hermana Nora, aleluya, camina con su esposo, con su hija Lisa, con la gemela. Que los hermanos Lara vinieron como pareja. Yo voy con mi esposa, aleluya, a todos los lugares. Yo no estoy caminando solo, usted no puede estar pensando por sí solo. Tiene que pensar primero en la voluntad de Dios. Número dos, ¿en qué manera yo puedo ser una maldición para mi familia? ¿En qué manera yo puedo ser una maldición para mi incendio? ¿Para mi familia? ¿O en qué manera yo puedo ser de bendición? Acuérdate, bendición, sinónimo de abnegación. Abnegación trae bendición. Maldición, tu propio yo. Todo lo que tú quieres, lo que tú creas, lo que tú sientas, eso es lo que te va a llevar a la maldición. Estamos todos aquí. Gloria, mi Jesús. Oh, gracias, mi Jesús. Hay poder en tu precioso nombre. Hoy es muy